She can do as she pleases, she's nobody's fool. And she can't be convicted, she's earned her degree. And the most she will do is throw shadows at you, but she's always a woman to me. Una canción de Billy Joel de los 70, She's Always a Woman, ella siempre es una mujer. Con esa canción de Billy Joel comenzamos Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Son las 11 de la noche, 5 minutos, John Jairo Muñoz acompañándolos, sean bienvenidos. Las primeras 2 horas con las mejores baladas de la música y los datos anecdóticos, los datos históricos de una fecha como esta, Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, a esta hora les comentamos que en una fecha como hoy, un 12 de febrero, año 2017, hace 8 años, el cantante y músico estadounidense Al Jarreau fallece a causa de una insuficiencia respiratoria a los 76 años, apenas 2 días después de anunciar su retirada de la música. Durante su carrera, recibió un total de 7 premios Grammy y es bien conocido por su álbum de 1981, Breaking Away. También cantó el tema principal de la serie de televisión de finales de los 80, Bloody Empleo. Pero vamos con esa canción incluida en el álbum del año 1981, el álbum Breaking Away, que fue quizás su álbum más exitoso, y de ahí tomamos su éxito principal, la canción We're in this love together, estamos en este amor juntos, para comenzar Estrellas de Medianoche con las efemérides, con los datos importantes en una fecha como esta, y recordar a este artista que se fue hace 8 años. Al Jarreau era un artista que se distinguió por cantar temas soul y jazz también, jazz pop. Vamos con esa canción, We're in This Love Together, en Estrellas de Medianoche, por emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Together, like berries on the vine. It gets sweeter all the time. It's like a rainy night and candlelight. We got the whole thing working out so right, and it's just the way we planned it. Dude, we're in this love together. We got the kind that lasts forever. Don't you know that we're in this love together? And like gets sweeter all the time. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Sometimes Power Ballad siglo XXI con la banda Incubus, el tema Drive en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, un 12 de febrero, año 1972, el cantante Al Green alcanza el número uno en la lista de sencillos del listado Hot 100 de la revista Billboard, es decir, el primer lugar en Estados Unidos, con su canción Let's Stay Together, Permanezcamos Juntos, su único éxito en las listas de Estados Unidos en alcanzar el número uno. La revista Rolling Stone clasificó la canción como la 60ª mejor canción de todos los tiempos en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Tina Turner tuvo un éxito con la canción de 1984, con esa canción, con la versión de Tina Turner del tema Let's Stay Together. Con eso renació prácticamente la carrera de Tina Turner, porque fue la primera canción que se lanzó de su álbum Private Dancer en ese año 1984. Pero vamos con la canción, la versión original, el tema que en una fecha como esta, 12 de febrero 1972, alcanzó el primer lugar en el listado Hot 100 de Billboard. La canción Let's Stay Together, Permanezcamos Juntos, Al Green en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Bye. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Balada de los 90, una canción de Chris Isaak,

Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Una canción de Lady Antebellum, la banda Lady Antebellum, el tema I Need You Now, Te Necesito Ahora, una canción del año 2010 y que ganó premio Grammy por canción del año en esa época. Lady Antebellum en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, un 12 de febrero, año 1968, nace la cantante, compositora y actriz estadounidense Chyna Phillips, integrante del trío Wilson Phillips. Su álbum debut homónimo del año 1990 vendió más de 10 millones de copias en todo el mundo e incluyó 5 sencillos de gran éxito en Estados Unidos, 4 de los cuales llegaron al top 10, 3 de ellos al número 1 en el listado Hot 100 de Billboard. Chyna Phillips es la hija de los miembros de la banda de Mamas and the Papas, John y Michelle Phillips. Fue un trío muy exitoso a principios de los 90. De hecho, la canción que le vamos a presentar se estrenó en febrero del año 1990. Alcanzó el primer lugar en el listado Hot 100 de Billboard. Para celebrar el aniversario número 57 de Chyna Phillips, integrante del trío femenino de las Wilson Phillips. Aquí está una balada de los 90. El tema Hold On. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Down and make you cry. Don't you know? Don't you know? Things will change.

y 59 minutos. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Such a fine line that lies between but holds together. Hot in the night, touch of time. Oh, and love, finding up a hard way. It's gonna take some tears, little bit of heartache. We're like islands in the stream, watching all our dreams start to fade away. A moment gone is gone forever. It's like water through your hands, and you spin the wheel of misfortune. Watching it turn, es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. La canción que escuchábamos con la vocalista Cynthia Rhodes, el tema Finding Out the Hard Way, encontrando un camino bastante difícil. Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Así comenzamos otra hora más y así comenzamos otro día más, porque ya estamos a 13